dime qué pasará. Si tú le comentas la verdad y sin miedo, tú y yo nos escapamos. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya y mándalo a volar. Vámonos, vámonos, vámonos a un lugar donde solo haya intensidad. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya y mándalo a volar. Vámonos, vámonos, vámonos a un lugar donde solo haya intensidad. Vámonos, escapémonos, envolvámonos como lo iniciamos. Si lo que te gusta es que te coma completa, que te haga la dieta, que te saque del planeta, que tú sabes que lo mío no se presta y que para colmo ese man no te respeta. Mami, ha soñado con ser tu dueño. Lo sencillo quizás fue lo que la motivó. Tú te portas bien cuando estás conmigo. Es que con él tú ya no tienes mucha confianza. En tu piel sientes escalofrío y a mí me envuelves en tu juego. Se pasa horas en mi cuarto, es una tentación. Tú sabes, hablando de la situación, hablando de que haremos, de lo que no hacemos, y después nos vamos y así finalizamos lo que empezamos. Y se te ve, me gusta como ella sola se mueve. Camina con mucha soltura, si supera cómo me tiene. Y se te ve, me gusta como ella sola se mueve. Camina con mucha soltura, si supera cómo me tienes. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya y mándalo a volar. Vámonos, vámonos, vámonos a un lugar donde solo haya intensidad. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya y mándalo a volar. Vámonos, vámonos, vámonos a un lugar donde solo haya intensidad. Solo pasa en mi cuarto, soy el invitado de todos tus encantos. Me gusta tu cuerpo, comerlo completo. Si tu gato no te complace, yo te lo haré, pero con clase. Y yo sé qué fue lo que pasó, oh, oh. Si tú eres mi gata, la que resalta, la que enloquece cuando le toco las nalgas. Él está fuera de liga, yo soy el que te motiva. Por la noche yo te caigo y siempre tú te activas. ¿Será mi forma de besar o cómo te lo hago al pasar? La cosa es que mi muñeco te hace gozar. Dulzura, noche sin censura, dos cuerpos bañados en sudor. Yo besando tu piel desnuda y ya va una gran emoción. Y te sigo dando toda la noche, el tiempo pasa y él no responde. Y yo a tu lado bien preparado, y si supiera que me como el mandado. No dejemos que pase a más, búscame cuando te sientas sola. Y me declaro tu nene sexual, al que fijo tú llamarás. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya y mándalo a volar. Vámonos, vámonos, vámonos a un lugar donde solo haya intensidad. Vamos, no me ignores, que no estoy pa' amores. Tengo lo que quiero sin necesidad de flores. De muchos sabores, beba tú le escoges. Hoy te toca, si tu bebo no responde. Lo que está no estorba y lo que se va no hace falta. Deja al bobo ese, que él ya está pirata. Piérdete conmigo y te haré alucinar. Toda la noche te haré volar. Vámonos, vámonos, vámonos allá. Métele, métele, métele al tra. Y si tú quieres más, pues te damos más. Con NC Boy y The Play, mamá. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos ya y mándalo a volar. Vámonos, vámonos, vámonos a un lugar donde solo haya intensidad.